veloci fatigata, la golondrina che de aquí se va, mas si en el viento se hallara extraviada, en donde pueda la estación pasar, también yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder se hallaba extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a tu reja le formarás un nido en donde la estación pasar, también yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder.